8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atención. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el vicio de la gallina. Buenas noches, un jueves más desde este gallinero huertano, aunque también intergaláctico, llegando más allá de los bancales, saltando los portillos de la actualidad y cacareando cuando viene la tanda, que ya saben que es cada 15 días en el garaje bar. En la barra, el granjero ovíparo sin reparo, Patrick McFly, abriendo los quintos a destajo. En el almacén de la creatividad y el radioteatro tenemos a la incubadora de huevos Gárgoles con su gran polla de agua y sus gallinas reponedoras. Y aquí el que les habla es el pico afilado y la cresta engominada del señor Espolón. El pasado lunes se celebró acá en el pueblo un pleno extraordinario. Extraordinario, pese a que dos días después, hoy jueves, iba a celebrarse otro pleno. La diferencia entre el ordinario y el extraordinario es que este primero, el que está abierto al público, puede hacerse preguntas al alcalde, al equipo. Y otra de las diferencias es que el pleno ordinario se hace a las 12 del mediodía, mientras que el otro pleno, claro, el extraordinario, lo fijan a las 9 de la mañana de un lunes. Cualquier pensaría que estas medidas eran para evitar que el vecindario pregunte y se informe, pero no, no es por eso, es porque sí, según contestó su ilustrísima. Así que bueno, pese a la gran oposición de los dos grupos, aprobaron la subida del 40% y pidieron algo menos de dinero por adelantado a la empresa concesionaria, entre 4 y 5 millones de euros, con un canon variable por año que estará alrededor de los 120.000 y 175.000 euros anuales. En la próxima factura del agua de marzo, con la cuenta de la factura, el ayuntamiento ha decidido incluir un documento que el vicio de la gallina ha tenido acceso en primicia. El documento se titula Técnicas para ahorrar agua y dice así: primero, busque lugares, digamos, alternativos para hacer sus necesidades. María. ¿Qué? Vaya a bajar al perro y ya veo. Entonces, habíamos escuchado ese primer consejo, ¿no? Buscar lugares alternativos. Como María. Ese. ¿Qué? Vaya a bajar al perro y ya veo. Bueno, pues eso, que baja al perro y una vez que baja al perro, pues ya aprovecha y mea. Entonces, a partir de ahora, tome alimentos así, si puede ser, nos dice aquí este comunicado, dice: tome alimentos astringentes, consuma mucha carne y poca verdura y conseguirá un ahorro del 5% de agua con su nuevo estreñimiento. Otra de las medidas, la tercera medida, pone: prepárese para el nuevo concurso de verano. No sé qué será esto. Mis camisetas sudadas. Entonces, el próximo verano, en las fiestas de su pueblo, mis camisetas sudadas es una de las alternativas que se proponen. Así que seguimos avanzando. Sigo leyendo un poquito esta lista, a ver qué pone aquí, este cuarto punto. No lo entiendo, un poquito así. Dice, ya autoimpóngase la ducha checa, ya sabe. Check, check, check, check, check, check. Luego, siguiente punto. A ver, sí. Aplique los nuevos usos para los electrodomésticos del hogar. Desde la subida del agua, o sea, hay que economizar. Ahora utilizo la bandeja de arriba de lavavajillas para lavar mi ropa más íntima. ¡Queda impecable! Tú no lo sabes, pero te lo voy a decir. Para eliminar los frenazos esos tan persistentes de los calzoncillos, lo que hay que hacer es meterlos con los platos hondos en la lavavajilla. Pues ya saben, hay como unos segundos usos de los electrodomésticos. En cualquier caso, la cosa es ahorrar agua, porque si no, ya saben que no la va a poder pagar. Y hay un segundo, hay otro consejito más. A ver lo que nos dice por aquí. Este consejito pone, sí, a ver, emplee recursos alternativos al agua. Escucha, ¿te veo más rubio? Antes, cuñado, estoy más contento que las cosas. Desde que me ha subido el agua, en mi casa nos duchamos con cerveza. Mi mujer me ha encontrado una oferta y ya no va barato. Pues entonces voy a buscar en el supermercado más cercano, porque igual tiene una oferta de agua, o quizá, mejor dicho, de cerveza, que sea más baratita que ese agua. Y bueno, otra de las medidas que pone este documento que hemos tenido acceso, el vicio de la gallina con la factura del agua, pone a lesiones a sus hijos. A ver de qué se trata esto. Bueno, cariño, pórtate bien, ¿eh? Cómetelo toda la merienda. Y no olvides hacer caca en casa de Pablito, ¿eh? Por supuesto, que el vecindario sea el que pague. Cuando deje a su hijo en casa ajena, ya sabe, recuerde lo que tiene que hacer. Y sobre todo, también uno de los consejos que aquí nos pone, esto tiene que venir de la Consejería de la Mujer, porque dice, sobre todo aproveche para mejorar las relaciones de pareja. A ver a qué se refiere. Mis relaciones de pareja han mejorado. Mi marido ya me para en el bar. Ahora viene directo del trabajo a la ducha y de ahí al sofá. Como en mi casa nos duchamos con cerveza. Pues ya sabéis, entonces, en cualquier caso, con la nueva no se asusten, porque con la nueva cuentecita que les venga van a tener una serie de recursos como los que acaban de escuchar. Pero bueno, como estas medidas, digamos que no nos sirven del todo, al mal gobierno que nos ha tocado, decimos que estamos cansados de superpotencia, que nos estamos cansando de ese despotismo, de su no tengo nada que decir. Así que no queremos asumir vuestras decisiones sin consulta, queremos pagar vuestros errores, no queremos tampoco que se nos robe cobrándonos más por un servicio básico. Así que ante leyes injustas, quizás lo más legítimo sea desobedecerlas. La gallineta dice no. Este gallinero convirtiéndolo un poquito así en un... ¡Ay, qué loco este micrófono! Así que como no quiere arrancar, le faltan quinto al micrófono seguro. Entonces lo que decíamos, que queríamos arrancar el gallinero literario con la colaboración de un hombre que estuvo allí cuando Dios puso primero el huevo o la gallina. La cosa que este hombre nunca realmente nos reveló qué fue primero. Lo único que nos dijo fue el vicio de la gallina. El padrecito de este engendro, de nombre Ville Canalla, Es un tipo que les dejamos a continuación. A ver si nos llega en su onda desde la Barcelona esa roca. Buenas noches, amigas y amigos del vicio de la gallina. Les habla aquí Canalla, desde el otro lado del ciberespacio. Pues mis palabras para llegar hasta ustedes han tenido seguramente que recurrir a un satélite o a millones de cableado de fibra óptica, pasando por innumerables sitios como este cable que llega a una pantalla que yo miro, que ustedes no miran, que ustedes no me miran, y como decía alguien, soy el invisible que les susurra desde un altavoz la noticia que ahora vosotros sois invisibles para mí. Y entre todas estas invisibilidades, que no, imbecilidades, procedo a contentarlos de alguna manera con un poema que podría llamarse Alfonsina y el bar. Pero no se llama así, pues he decidido no poner más títulos en los poemas. Y dice, como dice alguien que dice: siempre quisimos tener las conversaciones más interesantes del bar. Siempre quisimos que a nuestras tertulias se les unieran más y más gente. Pero nunca fuimos a un bar. Nunca tuvimos monto para eso. Y por eso nos quedábamos chupando en una plaza o en la playa, y nos reíamos de tonterías y nos desnudábamos porque sí, y hablábamos de bicicletas porque todos íbamos en bicicleta. Bebíamos y bebíamos. ¿Pero qué digo? Bebemos y bebemos. Y nos escuchamos y nos inventamos y nos desaparecemos y nos enjuagamos y nos juntamos a desaparecer unos con otros. Y tratamos de una vez al año como mínimo perder cosas importantes como el teléfono, las gafas o nuestra cabeza. A veces también la perdemos. Nunca seremos los más interesantes, ni contaremos los mejores chistes, ni haremos la mejor música. Tampoco seremos lo más ni lo menos. Simplemente estaremos ahí, equivocándonos una y otra vez, porque parece que el error nos resulta atractivo más que los amaneceres y las siluetas de la luna. ¿Cómo nos gusta equivocarnos una y otra vez? Aquí, desde el otro lado de la línea, se despide Canalla, DJ Pedal, DJ Pedal, antónimo de otros tantos, deseando un gran vicio a la gallina y a todos los viciosas y viciosas que acuden en masa a esta orgía de palabras, ritmos y quién sabe qué tantas otras cosas más. El vicio de la gallina. Sounds a little tick-tock-tick-tock, knock it on your back. oscuridad se ha cernido sobre nosotros. Pues ahí escuchábamos la Hacker Flocken Swingway. Y bueno, la idea es que estamos intentando convertir este garaje bar, este gallinero, estamos intentando convertirlo en un gallinero un poquito literario, ¿sí? Entonces ahora la cosa es que viene la parte de la radio interactiva, porque ustedes se pensaban que no más que esto era escuchar y ahora tienen que interactuar. Entonces la cosa es que vamos a hacer el tema de un cadáver exquisito, que no sé si lo conocen, pero un cadáver exquisito consiste en un poema múltiple, es decir, un poema que se va construyendo con la colaboración y con la aportación de cada persona. Entonces la onda es que yo pasaré un folio y consiste en que una persona pone un verso, no más que un verso, y lo dobla, de manera que la persona siguiente solo va a ver el verso anterior, ¿de acuerdo? Entonces quedaría como hacia las servilletitas que se doblaban así, como un acordeón, ¿vale? Entonces solamente se ve el verso anterior, y ahí en función de ese verso, una persona tiene que, la persona que le toque, que le pase, que le apetezca escribir, tiene que aportar su parte, ¿sí? Entonces, al final del programa, la onda es que cuando ese folio esté completo, se pueda leer ese cadáver exquisito, que sería un poema de construcción colectiva que se haya creado acá en este gallinero. No sé si se quedó muy claro, pero bueno, de todas maneras hay peña por ahí que les va a echar una mano, va a explicarlo un poquito. Entonces, aquí como igual una voluntaria por ahí que vaya a cogerlo, ahí que se lanza con el primer verso, ¿sí? Y lo va pasando. Y recuerden, solo se puede leer el verso anterior. Y le pueden dar la imaginación que quieran. ¿Vale? Ahí estamos. No hay Dios, ni tan siquiera el tiempo es justo. Pero de entre el dolor me hiervo con las alas rotas. Porque palabras sin notas esconden bellezas ignotas. Si así mi verso penetra tu pecho sin rozarlo hasta llegar al alma. Igual que traspasa el cristal la luz del alba. Comparte tus lágrimas, tú que nunca expresas, que lloras hacia adentro, tú avaro de tristezas. Sálvate de sal de la cárcel de esos ojos y no permitas que la sombra vuelva a entrar por sus rejas. Fui recolectando palabras. De los jardines del tiempo arranqué las más bellas y raras. Algunas vinieron solas a mí en blancas noches sin luna, como ángeles batiendo sus tácitas alas. Pero otras como perlas me sumergí a buscarlas y casi me ahogo en la turbia y profunda tristeza de mi alma. ¿Para qué entregarse al arte? Para después de polvo ser luz para los que aún son carne. Pues tal vez mi alma, que aterrada por la muerte, se aprovecha de mi cuerpo para perpetuarse. ¿Pero qué son estos tristes trinos que yo rimo? ¿Acaso ignotos himnos que el tiempo hará dignos? ¿O tan solo frágiles signos que borran los siglos? Inútil designio cuando se apague el dios ígneo. Que necia humanidad la del genio, que en un mundo a punto de extinguirse sueña con ser eterno. Thank you. escuchábamos a Rafael Lechomsky. Es un rapero que introducía ahí su voz dentro de la música de los arreglos de Glass. Y era la nada eterna. Y a continuación vamos a dar paso a una cosita rica que se hace aquí, que es el radioteatro. Entonces vamos a ver qué tal, qué onda, que a ver cómo nos sale, ¿sí? Entonces, ahí ánimo esa peña. La ventana universal. Nunca estuvo la gran iglesia tan infestada de gente como en estas dos últimas semanas. No se trataba de ninguna celebración religiosa, ni de ningún evento para promocionar el turismo. Aquella gente se agitaba como si fueran a anunciar el fin del mundo, y ni siquiera el Papa hubiera convocado a tantas personas durante 15 días y 15 noches seguidos. Se trataba de fe. En el interior de la gran iglesia se agolpaba la multitud bajo la tenue luz de un millar de velas. No había ninguna iluminación artificial. Las velas parecían flotar temblorosas por todas partes, creando un paisaje tenebroso de extrema devoción. La oscuridad se ha cernido sobre nosotros. La tempestad había cesado. Fueron dos semanas de tormentas terribles, como si se tratara del segundo diluvio universal. Los fieles seguían congregados componiendo una extraña estampa de caos y solemnidad. Muchos permanecían arrodillados, con las palmas de las manos unidas. Rezaban, imploraban, suplicaban, miraban al cielo con la cara crispada, mascullando oraciones, esperando la señal de Dios. Pedían que volviera la luz. Sus rostros irradiaban auténtica pasión. Sin embargo, el cura no parecía extrañado. Desde el púlpito movía los brazos clamando al cielo con voz verdaderamente afectada. Los demás coreaban sus palabras. La oscuridad se ha cernido sobre nosotros. Al cura le temblaban las manos. Hemos sido soberbios y abusamos de nuestra vanidad. No nos dimos cuenta de los frágiles que somos. Ahora necesitamos encontrar de nuevo el camino. El camino iluminado por tu luz, fuente de toda sabiduría, oh Señor Todopoderoso, ten misericordia y levántanos tu castigo. Pedimos recibir la señal de Dios, devuélvenos la luz. ¡Devuelva la luz! ¡Devuelva la luz! Respondían los fieles al borde del éxtasis. ¡Devuelva la luz! ¡Devuelva la luz! Y se hizo la luz. Y de repente, la gran iglesia se quedó vacía. Era de noche y parecía que todo hubiera vuelto a la normalidad. No quedaron más restos del desastre que los charcos de la calle. Papá, mamá y sus dos hijos abrieron ansiosamente la puerta y entraron en casa. No se molestaron en pulsar el interruptor. Cuando cruzaron rápidamente el pasillo a oscuras, y allí estaba, la ventana universal, el instrumento omnipresente del Dios moderno. Papá coge el mando a distancia. ¿Podría una tempestad de 15 días dejar a toda la ciudad sin luz para siempre? Llegó el momento en que creyeron que sí. Papá abre todo el botón del mando y a esa ventana acudió la señal de Dios en forma de carta de ajuste. Su resplandor azulado iluminó los rostros de toda la familia. Por primera vez desde hacía 15 días sonreían aliviados y dichosos. Alabado sea Dios. Vicio, la vida. Pues un aplauso ahí brutal, como ha sido a esa incubadora de huevo cálculo ahí con las gallinas reponedoras, sacando las mejores ideas y la polla de agua ahí bien flotante y bien cantante. Así que seguimos un poquito de música para gozarla. De escuchar a ella, la Jimmy Cat, el temita se llama Glam y está dentro de un disquito así de electro swing ahí bien gustoso que da para pa disfrutarlo. Vamos a escuchar otro cortecito ahí del Ville Canalla, ahí la Arritmia Electrodoméstica. Que no cae y el viento la agarra y le da vueltas y vueltas. Amo también al viento que ojea las páginas de las revistas dejadas en las calles, las bombillas o los tubos fluorescentes que no acaban de prenderse y no acaban de apagarse. Me encanta la gotera que no conoce lo constante y es maestra en arritmias, las maravillosas cosas que funcionan malamente para disfrute de pequeños duendes aburridos, tijeras desafiladas, vasitos con agujeros, las cremalleras rotas, rotos el botón, se desconfigura el raciocinio y la estupidez, el setup del romántico, el iPod que no existe, el agujero desdibujado, descreído, rompe gritos, rompen triángulos, el agujero rompe en círculos, comienza la barbarie, la conspiración de las licuadoras, las mini pimer cortan todas las mayonesas, se cansan los poliedros, se transforman en monódromos, la puerta que debe abrirse se cierra invisiblemente, los duendes, puteadores como ellos solos, se destornillan de risa. Casi son elefantes drogados que escuchan punk rock, que el café les sienta mal en la garganta. ¿Dónde nos dirigimos? Ya lo verás. No solo vamos a recoger un par de cadáveres más, ¿verdad? Eso no sería impactante. Debes pensar en lo que dirán los periódicos, ¿no? Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Para mostrar mi solidaridad con los compañeros que han ocupado recientemente el pabellón San Antonio en el barrio del Carmen, que pertenece. Escuchábamos las palabras de Muerdo, que tenía una actuación ayer en un centro de un nombre, de cuyo nombre no me quiero acordar, en Murcia. Cantaba junto con Luis Eduardo Aute. Ese mensaje puede hacer algo para que ese espacio que se ha recuperado y que estaba abandonado y que pertenece a esta universidad, cantaba junto con Luis Eduardo Aute, y en medio de la actuación, justo cuando le tocaba en una de las intervenciones, pues ahí que decidió lanzar un órdago, y con el rector y con gente de la universidad presente, lanzó el órdago diciendo que apoyasen a las personas que habían recuperado, las personas que habían retomado el pabellón San Andona y lo habían convertido en un centro social autogestionado, personas que pasaron por el vicio de la gallina en la entrevista, y que bueno, que ahora se encuentra en una situación un poco más particular. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Pues escuchábamos el texto de Leonard Cohen interpretado por el increíble Constantino Romero, pero las palabras bien profundas de Leonard Cohen en ese poemita, y tenemos en directo la conexión prácticamente ahí virtual, directa, de piel de gallina con el centro social, que nos lanza su último comunicado. El Centro Social Autogestionado de Murcia, ubicado en el pabellón Sarandona, en el barrio del Carmen, se encuentra en peligro. Nos inunda la tristeza y la rabia porque las instituciones, que se autodenominan públicas, niegan a la ciudadanía su derecho legítimo de uso de un espacio público abandonado. La cesión de este recinto deportivo ha sido negada a distintas asociaciones, colectivos y ciudadanos y ciudadanas, de manera reiterada durante los últimos años. Existe una necesidad social ampliamente respaldada que se ha visibilizado en la recuperación, rehabilitación y mejora del pabellón Sarandona, así como en la participación en asambleas, propuestas de actividades, colaboración y acogida en el barrio. El acondicionamiento del espacio se ha realizado con la participación de más de 200 personas. La limpieza integral del mismo, pistas deportivas, salas, baños, vestuarios, etc. Reparación y limpieza de cristales, lijado y pintura de ventanas, limpieza de la fachada, reparación de techos, tejado y paredes, soldadura de tela asfáltica en la cubierta, pintura y decoración de las salas, puesta en marcha de la biblioteca y la tienda gratis, recogida y restauración de mobiliario para el centro. En pleno proceso de limpieza, la universidad cortó el agua, lo que dificultó y ralentizó notablemente el desarrollo de todas estas tareas. Aún así, el esfuerzo, el apoyo mutuo y la dedicación de muchas personas ha hecho posible la superación de todos los obstáculos. Ahora estamos en la fase final de la puesta a punto del centro. Diversos colectivos comienzan a darle uso y se está organizando colectivamente el calendario de actividades. En este momento, cuando la universidad abre un proceso penal y otro administrativo para negarnos una vez más el uso creativo del pabellón Sarandona y condenarlo al abandono o a la privatización, para ello toma medidas desproporcionadas e injustas y amenaza con multas desorbitadas. El Centro Social Autogestionado sigue siendo un punto de luz que visibiliza, por un lado, las infinitas posibilidades de la ciudadanía para organizarse y dar respuestas a sus necesidades culturales, sociales y de participación. Y por otro, el abuso de poder, la represión y la censura que ejerce el sistema y las instituciones que lo sustentan. ¡Viva! Enrique Morente, Lagartija, Manhattan. Thank you. Pues escuchábamos uno de los discos más preciosos, así por lo menos para mi gusto, de la música española, de Enrique Morente y Lagartija Nick, con el disco Omega, interpretando Manhattan, que hay ahí poemas también de Federico García Lorca y de Leonard Cohen. Y nos dejamos otro cachito del Ville Canalla, a ver qué se marca ahora. Oh, faites-moi feuille de rose, prenez-en pitié mon aveu. C'est une langue que je veux, c'est mon cul que je vous propose. Y como les iba diciendo, amigas y amigos del vicio de la gallina, la cosa no es simple, no. Hay que luchar por ello con angas y por mangas, con los pantalones llenos de saliva y aceite, y no preocuparse por las manchas de vino que nos inundan las camisas recién compradas, ni preocuparse por los pelos que se cuelan en nuestras solapas, menos aún preocuparse por el negror que se esconde bajo nuestras uñas, ni menos aún por pequeñas manchitas de lo que sea en la punta de zapatos negros recién lustrados. No debemos preocuparnos por insignificancias tales como el refrigerador que no funciona o por la plancha que no calienta. No debemos preocuparnos ni parecer aproblemados por la condición del reloj sin batería. Nunca, nunca debemos hacer grandes alardes de que el bolígrafo no funciona, ni que la tecla del espacio se ha quedado pegada, ni de que la pantalla no prende, ni de que la tele sintoniza mal. No debemos preocuparnos tampoco de encontrar las llaves, ya aparecerán algún día o no, y si no aparecen no importa, porque las puertas están hechas para eso, para que perdamos las llaves. Y no importa si la ventana no se cierra cuando hace frío, ni se abre cuando hace calor, ni las cerraduras, ni los interruptores, ni todas las cosas que estoy viendo en este momento. Debemos contentarnos de que funcionen mal. El error es un indicio de que las equivocaciones son buenos caminos. Y basta ya de decir tantas tonterías improvisadas con esta lengua que dispara como licuadora de los años 50. We'll be right back. vez amigos del vicio de la gallina. Poco a poco nos vamos adentrando en pequeños triángulos cada vez más profundos de esto que parece ser un infierno, pero que en realidad no es un infierno, es un paraíso. Un paraíso infernal, señoras y señores, amigos y amigas, enemigos y enemigas, sean todas y todos bienvenidos y despedidos del vicio de la gallina. Estas son historias de gente que se convierte en comida. Hubo un tipo que una vez se cayó a un pozo de sopa de pescado y terminó en un tetrabric. Lo supieron, pues encontraron su reloj un poco magullado en el plato de la sopa. La historia de la científica que se internó en las profundidades de la Alemania y fue devorada por salvajes que nunca habían visto seres humanos con pelo. La historia del niño que se comía a sí mismo. Al cumplir los 7 años, ya casi no le quedaban dedos. Se la llamó autoantropofagia. Está la historia del stripper que siempre hacía el espectáculo del hot dog con su polla. Una noche, una golosa mujer de un mordisco le arrancó el glande. Se cuenta también que en las profundidades de la piscina del Guinardó hay un agujero en el cual desaparecen todos los bañistas que se le aproximan. Se han encontrado cadáveres bajo la pista de fútbol. Se dice que es el jardinero quien se los zampa con suma elegancia. Está la famosa fotografía de un bar de calle Tallers, donde se comenta, es posible ver el futuro. Lo cierto es que la fotografía está en constante movimiento. Hay una leyenda que dice que quien se tomase 5 carajillas de anís de manera consecutiva podrá resolver todos los problemas algebraicos que se le presenten en la primera ola. Yo aún no bebo 5 carajillos, pero estoy esperando. Acá que no se pueden pedir ya carajillos porque tienen la cafetera limpia. No se les ocurra pedir ni un café, ni un carajillo, ni un café con leche, porque a esta hora ya está la cafetera limpia. Así que vayan pidiendo otras cosas. Y justo como eso, ahora vamos a ir cambiando, porque aquí un espontáneo nos ha saltado al gallinero para leernos aquí no sé lo que nos va a leer, pero que lo lea. Un derrame literario llamado Ruleta Rusa Literaria, por el señor Espolón. Jugaban los aprendices de poeta a la ruleta rusa. Como una pistola cargada con una única bala, la fatal, la aniquiladora, la decisiva, cargaba en una bolsa 6 libros. Sin mirar, como acercándose la pistola a la sien, cada uno iba sacando 1 libro. Si era el de Sabines, Salinas, Ángel González, Carlos Maroto u Oliverio Girondo, el joven respiraba hondo. Descargaba la tensión con un trago de vino y leía un poema. Si ocurría la fatalidad, si el tambor giraba y llegaba al disparo mortal, era porque había sacado de la bolsa oscura el libro de Antonio Gala. En ese momento sonaba la detonación y el joven desaparecía del grupo para nunca más volver. Bye. they all start swinging. Down in the club where the giant is jumping. The birds and the bees and the hip chicks are swinging. There's a cool cat in town. Never settle down. She loves chasing. Que sonaba ahora era A Cool Cat in Town, ¿vale? Un gatito así, un gato helado, como estamos nosotros así con este frío que está sonando por Murcia, un gato helado en el pueblo. Tape 5 era el grupo, y ese cadáver exquisito estaba a punto de llegar aquí a los micros del Vicio de la Gallina. El cadáver exquisito ha tocado aquí una mano inocente, y que si lo quiere leer bien, y si no lo digo yo, que lo lea alguien, sí, alguien, probablemente, a ver, te anima, ahí. ¿Alguien quiere leer El Cadáver Exquisito, el poema que surgió ahí de la colaboración ahí particular? Alguien sale por la puerta, la gente empieza a huir. Pero este Cadáver Exquisito, recuerdo que es el poema colectivo que se ha creado aquí en el bar esta noche. Y bueno, pues si no lo leemos así, con mañana ya está. Se llama, dice, empieza. En este insólito lugar solo había una silla vulgar preparada para prestar. Y rodaban sin parar, sintiendo pesar el tiempo. Rozándole apenas, sin saber qué hacer, sí. Mejor morir antes que seguir viviendo. Mejor bostezar que seguir durmiendo. Mejor despertar después de un mal sueño. Enjuagarse los ojos y andar el camino. Eres tan guapa que cuando pasas por un jardín de rosas se marchitan. Con esto y un huevo, hasta el próximo Vicio de la Gallina. Pop, pop, pop, pop. Ese fue un autoaplauso ahí para el público del Vicio de la Gallina. Que fue quien se marcó ese cadáver exquisito ahí. Aupa ahí. Y escuchamos como cerquita que están allá los carnavales, nos vamos hasta Cádiz, nos vamos a escuchar una chirigota de un grupito que se llama Ciudadano Cero. Y bueno, son las preliminares, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí pues hay una agrupación que está marcándose ahí un tema interesante. El ciudadano debe acatar las decisiones del Estado, si no, será denunciado. El ciudadano debe pagar todas cuantas denuncias se le impongan, si no, será embargado. El ciudadano debe remunerar a los bancos todo cuanto se le exija, si no, será desahuciado. Fin de conexión. Si usted al nacer la aurora, vengo a preguntarme la misma cuestión. ¿Cómo he llegado a esto cuando dije acepto a esta asignación? Sol sin luz y sin mañana, a este mar sin playa, a este ser sin alma, a este yo sin ti. Y ahí escuchábamos desde Cádiz, decíamos, el concurso de agrupaciones del Teatro Falla del Carnaval de Cádiz, letra y música de Tino Tobar, parece, y dirigida por José Otero. Y como bueno, pues ya estamos casi en el carnaval, que hemos dado un salto, el vicio de la gallina está empezando a pintarse las plumas para prepararse el disfraz. Y así que nos despedimos, muchísimas gracias desde este Vicio de la Gallina. Sabemos que pronto el garaje seguro que organiza alguna fiestecita, estén atentos ahí al Facebook, yo sé la historia, para ver cuando tenemos que venir acá vestidos de diferentes mujeres, diferentes hombres, diferentes seres estratosféricos para disfrazar ahí bien a gusto. Y además de eso, sí, dentro de la agenda, que el día 13 hay un encuentro de moneda social a las 8:30, acá como una especie de encuentro aquí en Santo Mera, en el Centro de la Mujer, para crear ahí una moneda social dentro de este espacio. Así que nos vamos con el Pernet y de Caribbean Ravers, con un temita que se llama Carnaval, y que justo nos va a dar ahí gusto para poder despedirnos y agradecerles muchísimo a ese vicio. Dale, nos vamos, chau. Chau.